presentamos Dos son multitud. Los caramelos del gato Claudio. ¡Feliz cumpleaños, querida! ¡John! ¡Es maravilloso! Espero te guste. ¡Ay, querido! ¡Es el mejor regalo que me has hecho! ¡Mira qué hermoso! ¿Verdad que es el perrito más lindo que hemos tenido en la vida? Pero, querido, suponte que a Claudio no le gusta el perrito. Entonces Claudio tendrá que marcharse. Sí, creo que sí. Pero quizás Claudio sea bueno con él. Pues será mejor para Claudio, porque si no... ¡Shh! Ahí viene Claudio. Vamos a ver cómo se llevan. Parece que no hay problema en que se queden solos. Date prisa, querida, que no debemos llegar tarde al teatro. Sí, mi vida. Cuida muy bien a nuestro cachorrito, Claudio. Galletas para cachorro. Lavadora. Lavando, enjuagando, centrifugando, esponjando. Thank you. ¡Eres un gato malo! ¡Me las vas a... ¡Largo de aquí!